Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Planetario de Medellín. Les damos la bienvenida al Festival Internacional Fotosíntesis 2025, un encuentro de arte, ciencia y tecnologías con 4 días de programación en zona norte de Medellín. Hoy nos convoca Órbitas Sonoras, franja de programación del Planetario y Exploratorio, taller público de experimentación del Parque Explora. La obra Escala es una experiencia inmersiva que une imagen y sonido para revelar las conexiones entre lo microscópico y lo cósmico, fractales, redes y formas que se repiten a distintas escalas, invitándonos a explorar la interdependencia de todo lo que existe, nuestro lugar en ese universo infinito. En los visuales estará Clément Rignon, conocido bajo el nombre artístico de Gamji. Es un creador multidisciplinario que se define como un artista digital, programador creativo, ingeniero, autor, performer y aventurero. Desarrolla instalaciones, performance y espectáculos en los que lo digital se convierte en una puerta hacia lo imaginario, creando experiencias interactivas que integran a los participantes y performance en el corazón de la obra, en una dimensión tanto mágica como mística. En la experiencia sonora nos acompaña Diana Medina. Ella es música y artista nacida en Bogotá, Colombia. Su práctica sonora gira en torno a la experimentación en campos como la improvisación, composición, música en medios digitales y en tiempo real, artes electrónicas e instalaciones sonoras por medio de sistemas multimediales y multicanales. Este performance hace parte de la residencia realizada en la Alianza Francesa de Medellín y forma parte de la curaduría de Domo Arte. Agradecemos el apoyo del Instituto Francés y la Alianza Francesa. Antes de comenzar, les pedimos el favor de apagar los celulares o ponerlos en silencio. Si van a tomar fotografías, les agradecemos que lo hagan sin flash. Gracias por responder a esta convocatoria. Buen viaje.

Los organismos fotosintéticos, como plantas, algas y algunas bacterias, cumplen una función ecológica clave. Introducen la energía química y el carbono fijo en los ecosistemas mediante el uso de la luz para sintetizar azúcares. Dado que producen su propio alimento, es decir, fijan su propio carbono, con la energía de la luz, estos organismos se llaman fotoautótrofos, literalmente organismos que se alimentan a sí mismos al convertir dióxido de carbono en compuestos orgánicos se llaman heterótrofos, que se nutre de otro. Los heterótrofos deben obtener el carbono fijo consumiendo otros organismos o sus derivados. Los animales, hongos y muchos procariontes y protistas son heterótrofos. Además de introducir carbono fijo y energía en los ecosistemas, la fotosíntesis también afecta la composición de la atmósfera de la Tierra. La mayoría de los organismos fotosintéticos produce gas oxígeno como su producto. La aparición de la fotosíntesis hace unos 3.000 millones de años en las bacterias que se asemejan a las cianobacterias modernas cambió para siempre la vida en el planeta. Estas bacterias liberaron poco a poco oxígeno en la atmósfera terrestre que carecía de él, y se cree que el aumento en la concentración de oxígeno influyó en la evolución de las formas de vida aeróbias, organismos que utilizan oxígeno para la respiración celular. Si no hubiera sido por esos antiguos fotosintetizadores, nosotros, como muchas otras especies, no estaríamos aquí hoy. Los organismos fotosintéticos también retiran grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y utilizan los átomos de carbono para crear moléculas orgánicas. Si las plantas y algas no abundaran en la Tierra ni aspiraran continuamente el dióxido de carbono, el gas se acumularía en la atmósfera. Aunque los organismos fotosintéticos eliminan parte del dióxido de carbono producido por las actividades humanas, los niveles atmosféricos en aumento están reteniendo el calor y provocando que el clima cambie. Muchos científicos creen que la conservación de bosques y otros espacios de vegetación es cada vez más importante para combatir este aumento en los niveles de dióxido de carbono. Thank you. Thank you. recorra la zona norte, las exposiciones.